corazón. Para el amor hace falta sabor, para el sabor hace falta calor, calor de amor para los dos. Alza la voz, pasa el tormento, dame el calor. Para la inocencia hace falta valor, para la paz hace falta valor, para el perdón hace falta razón, para el amor hace falta sabor, para el sabor hace falta calor, calor de amor para los dos. Y sé lo que digo. Alza la voz, pasa el tormento, dame el calor, para la inocencia se falta.